Ok. Reunión del día 26 de septiembre, domingo. Hoy día hay hartas noticias importantes. Vengo de la reunión junto con el SEA, me parece que también estaba, latinoamericana, y van a haber hartos cambios y hartas modificaciones a nivel latinoamericano y seguramente también en Chile, pero bueno, eso está por verse en todo caso. Voy a partir mencionando quiénes están presentes. Tenemos el regreso de Coto. Está Cristian, Valeria, Anónimo Z, Ezequiel Sepúlveda, que me parece que es primera vez que se conecta, y Sebastián B de Vendetta. Tienen todos abierta la pauta del. Pueden picar la pauta las personas que no saben. Arriba mío, donde dice Chile, entre paréntesis reunidos domingo, se les va a abrir un panel al lado derecho. ¿Ya? Y a donde dice, en azulito dice pauta para reunión 26 de septiembre. Pinchan ahí y se les va a abrir la pauta. Anuncios y noticias. Aquí, pretendíamos tener la lista hoy día, pero por problemas de logística y de organización, vamos a tener que dejarla para el próximo domingo. Esto, yo creo que sí o sí, ¿cierto? Creo que lo tenemos a más tardar. No queda mucho trabajo, por lo tanto, se acaba de conectar. Soy gay, no sé quién será. Me parece bien que sacan del closet algunos. Eso con respecto a la guía. Punto B, circuito de conferencias. Estamos esperando algunas respuestas del centro de alumnos. Yo mandé unos correos. Y de todas formas, vamos a organizar esto mejor dentro de esta semana. Yo también pretendo ir personalmente a hablar. Ahí si puedo encontrar alguna persona de la federación o del centro de alumnos, como para ir acercando cada vez más el circuito de conferencia a las universidades. Y esto estaría listo esta semana. Pretendemos ya empezar a más tardar de aquí a 3 semanas ya con el circuito de conferencia. Tengo un contacto de una persona directa. Ayer un amigo mío me dijo que tenía una persona ahí bien cercana que podía ayudarnos con esto. Así que bien, bien con eso, circuito de conferencia. El punto C, reunión de los nuevos teams. Vamos a pasar el tiro rápidamente. Me contacté con Vixi con respecto al equipo de lingüística. Ya acordamos las reuniones. Me falta acordarlo con los chicos del team. Se maneja ya el plan de trabajo y la metodología de trabajo. Así que vamos a estar bien organizados con respecto a este equipo lingüístico. A las personas del equipo de lingüística les voy a estar mandando un correo mañana explicando cómo funciona y cuándo nos tenemos que juntar ya para organizar esto dentro de la coordinación del equipo de lingüística hispano con Bixi. Y ahí les voy a estar informando de todo esto. ¿Se te escucha más un poco? Aló, aló, ¿se escucha ahí mejor? Sí. Ya, perfecto. Se escucha cortado. Perdón, ¿aquí hay cosas? ¿Se escucha cortado? Sí, tiene problema con el micrófono. A ver, déjame ver. Ahí se escucha mejor. Tenía como un ruido así. Qué raro, porque eso parece que lo reciben ustedes. Yo aquí tengo retorno y no se me escucha un ruido. Sí, Cristian, hay que lavarse la oreja, parece. Ya. Ok, déjenme seguir con la pauta. Al parecer hay algunas personas que me escuchan bien, otras que me escuchan mal. Por lo tanto, creo que es un tema bastante ambiguo. Próxima reunión del equipo de comunicación. Atención, es el jueves 30 de septiembre. O sea, me parece que este jueves. Sí, este jueves 30 próximo. Nos tenemos que reunir a las 10 de la noche. Así que las personas que participan de este equipo, por favor, anótenlo. Esto es aquí en TS. Y ahí vamos a estar seguramente tratando todo lo que se ha trabajado durante la semana y seguramente también terminando algunos trabajos pendientes. La reunión presencial del día viernes 24 de septiembre, el pasado viernes. Seba, no sé si tú quieres hacer el resumen, tú que soy el encargado más o menos de esto. De lo que hablamos el día viernes. Claro, ahí en la pauta hice un copy-paste de lo hecho por ti. Ya, mira, tratamos cuatro temas que fueron la búsqueda del centro cultural, un poquito los avances del proyecto celular y el proyecto de educación del circuito de conferencia en el fondo, y ir acercando un poquito lo que era la guía para activistas. Con el tema del centro cultural con Fernando vamos en el fondo a hacer una pequeña base de datos y nos íbamos a ir directamente a reunir con los encargados para pedir un espacio que sea un poco más grande para poder reunir a más gente. Lo que respecta al proyecto celular, están doblando nuevamente Awakening con una voz masculina y una femenina, creo. Y eso sí, se inició, creo, el sábado, según lo que me ha dicho José Manuel, pero creo que no se empezó, así que creo que va a comenzar la otra semana o dentro de la semana. Y el proyecto de opción con el circuito de conferencia en el fondo está listo, ya tenemos listo todo lo que necesitamos en el fondo para presentarnos y para lo que es la presentación en sí. Y vamos a replicar lo que se hizo en la Universidad del Paraíso. Y bueno, yo creo que aplicarlo en la universidad y colegio en el fondo con la base que vamos a usar ahora, que tengo que hacerla esta semana. Y de esa manera ir tocando más puertas las que podríamos en el fondo desear. La guía de activista, como ya dijo Fernando, va a estar la próxima semana. Eso sería a grandes rasgos lo que hicimos el viernes. Gracias, Seba. Agregar nada más que el tema del esquema de que vamos a presentar en las conferencias. Vamos a agregar ahí el video resumen del proyecto Venus. ¿Cómo? No me acuerdo en este minuto cómo se llama, Cristian, el PDT, ¿cómo se llama? Sí, el PDT. ¿BS cuánto? Bueno, ese video, el video introductorio del proyecto Venus, eso vamos a estar agregándolo al esquema de la presentación. Así que eso sería básicamente el equipo de comunicación. Esta semana que viene va a estar bastante movido con respecto a todos los temas pendientes, así que a prepararse. Vamos a seguir entonces con el reporte de los subchapters y organizaciones regionales. Me parece que Coto tiene una noticia por ahí. Coto, si tienes alguna noticia, por favor. Bueno, finalmente creé la página de Facebook de la región de Los Ríos. Y bueno, me demoré bastante en hacerlo, pero al final lo hice. Tengo, creo, por ahora como 60 contactos y he mandado un montón de invitaciones. O sea, claro, de invitaciones de amistad. Oye, muchas gracias, Coto. Esto lo vamos a estar agregando a la sitio oficial del movimiento para que salga también la cuenta Facebook de Los Ríos ahí disponible para que las personas se inscriban. Entonces, si no tienes nada más que agregar, vamos a seguir con los reportes de subchapter de coordinadores regionales y vamos a seguir con Valeria. Vale. Si puedes escribirnos rápidamente cómo fue si es que, bueno, primero preguntaste si fue posible realizar la reunión presencial del día viernes, allá en Valpo. Excelente. Fue harta gente entonces. Quedamos de un pijama documentalera, ¿qué es eso? Una pijamada. Ah, una pijamada. Está buena. Bueno, ¿y quién fue? ¿Fue Orlando? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes estuvieron? De los que yo conozco. Ya, ok. Excelente. Van a seguir entonces con las charlas en Valpo. Excelente, excelente. Esto tiene que ser por repetición. No hay otra forma de que la información llegue a ser interiorizada por la gente. Tiene que ser constante. Un ciclo de documentales para el próximo mes. Estoy leyendo lo que dice la Vale porque no tiene micrófono, por si acaso. Excelente. Ya hay aquí. Hay equipos a cargo entonces. Muy bien, vale. Gracias, gracias por el trabajo que están haciendo allá en Valpo. Continuamos con Cristian entonces. Cristian Díaz. ¿Cómo te ha ido? Si es que hay alguna novedad ahí en la cuenta Santiago. Por supuesto, hay varias novedades. Esta semana ha sido súper movida. Han llegado ya varias personas solicitando unirse, ya sea al team de lingüística, ¿ya? Que es Paula Soca, creo que es. Tengo que acordar también con algunas personas que están interesadas en presentar el proyecto en su directiva o junta de vecino, ya que, bueno, tú estás en conocimiento en cuanto a los correos que te han mandado con los proyectos que están, se quieren cursar en otras localidades por parte de personas que están dentro del perfil del Facebook Santiago. Esta semana dentro del perfil ha estado súper movido, súper bien, mucho correo y súper activo. Excelente, Cristian. Oye, tú me dijiste que tienes el correo de Paola o Paula, no sé cómo se llama. ¿Tú me podrías de nuevo mandar el correo de esta persona? Porque si quiere participar en el team de lingüística, necesito contactarla ya. Pero viejito, ¿de qué estamos hablando? Si el correo que yo le mandé a Vixi ya estaba copiado. O sea, yo le mandé un correo a Vixi, te copié a ti y la copié a ella. Y ella después respondió. Ya, pero tú dices que le... ¿A qué te refieres con que le copiaste? ¿Le copiaste la información? Pero yo no... El mensaje. Sí, pero yo necesito el correo de ella. Me parece no, que no lo vi. Bueno, no importa. Tú dices que está ahí. Dame el correo. Ya, ok. Voy a revisarlo entonces de nuevo. Bueno, ¿para cuándo crees tú, Cristian, que podría estar listo esa iniciativa que está desarrollando ya en... por la zona, por la zona que tú estás manejando? Mira, al parecer, primero estamos en contacto. Antes de presentar alguna iniciativa, necesito tener ya bien clara la presentación del movimiento para poder llegar a la directiva correspondiente. Mientras no tenga esa información, no puedo avanzar, así que estoy frenado en este momento por esta información. Ya, espérate, ¿tú te refieres a qué presentación? ¿Al esquema de la conferencia o te refieres a alguna carta configurada especialmente para presentarla a la municipalidad? Para... Claro, una carta de presentación del movimiento. Ya, pero ¿y tú no la puedes hacer, Cristian? Y esa carta ya fue creada, la tiene José Manuel, la tiene que hacer unas modificaciones y la va a tener lista. Ah, ya, perfecto. Entonces ponte en contacto con él y me enviáis la carta para pa leerla yo también y estaríamos, ¿no? ¿Esto tú lo quieres presentar a la junta de vecinos o a la municipalidad? No, la junta de vecinos. Ya, perfecto. Entonces a eso, pues ponte en contacto con José Manuel que te pase la carta, le hacía algunas correcciones si es necesario y me la enviáis a mí para leerla también, para estar al tanto de eso. Claro, también quiero darle la bienvenida a Ezequiel Sepúlveda, que le interesa el movimiento y está súper motivado al participar en alguno de estos proyectos. Le damos la bienvenida entonces a Ezequiel. Bienvenido, Ezequiel. Un gustazo tenerlo por acá. Ok, Cristian, estaríamos entonces con el reporte de Coordinación Santiago. Sí. Ezequiel ahí estaba ofreciendo que él trabaja en la Facultad de Ingeniería y que voy a ir con contactos para el tema de las conferencias. Ah, excelente. Ezequiel, ¿me puedes enviar, dejar tu correo, por favor, para ponerme en contacto contigo? Te mando el correo a Z Chile. Sí, mándamelo ahí. A ver, espera, ezequiel.sepulveda@gmail.com, ¿ese? Ócale. Ya te reenvié el correo con todo el mensaje para el team de lingüística. Gracias, Cristian. Vale, también tenéis contacto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo...? Ah, ya, ok, me mandáis un mail más ratito. Ya, a ver, sigamos entonces. ¿Quién sigue por ahí? Rudolf, ¿tienes alguna noticia con Magallanes? No por el momento. Ya, póngase las pilas con eso. Está muy despejada la Está muy cuenta. despejado. Sí, mi señor. Ya, Anónimo Z, ¿estáis por ahí? Anónimo Z. Sí, acá. Arica, ¿cómo va Arica? ¿Cómo va el reporte? Último cómputo. Bien, papu, bien. Ya, gracias Anónimo. De nada. Ya, oye, tirón de orejas pa Rudolf y Anónimo. Acuérdense que más que hacer activismo en sus cuentas personales, es importante que la hagan en las cuentas Facebook, que es donde está la gente de la zona. Juanjo, llegó Juanjo. Hola Juanjo, ¿cómo estás? ¿Tienes micrófono? Ya, excelente. Juanjo, ¿tú tienes la cuenta de Atacama? Me parece, o no me acuerdo muy bien. Este minuto. ¿Puedes escribir cómo te ha ido con esa cuenta? Un breve resumen ahí en el chat. Ya, mientras Juanjo hace escribir su resumen, vamos a seguir con Sebastián. ¿Cómo te ha ido, o sea, con Rancagua? Bien y vuelta a Semana Cero, verte gente, como 40 personas más. Y bueno, ya he agregado todos los que tengo que agregar, pero el problema es que la otra vez me pasó tiempo, me puse a agregar, agregar, agregar y me dejaron y me bloquearon el Facebook por como 2 días que no puedo agregar gente, ¿cachai? Pero sería eso, ¿no? Como eso podría ser el reporte. No he podido contactarme todavía igual directamente con la gente, pero esperemos que luego se dé. Pero estoy haciendo activo, ¿no? Un día por medio. Okay. Oye, recordar de que dos cosas importantes. Una es, claro, estar constantemente agregando gente de la zona. Claro, no mucha porque si no se bloquea el tema. Y lo otro, estar posteando de vez en cuando alguna información relevante y relacionada al movimiento y al proyecto Venus. Además, pueden también hacer anuncios respecto a lo que es TS3. Informar sobre algunas iniciativas que se están desarrollando a nivel de Movimiento 6 Chile. Y básicamente darle un poco de vida a la cuenta de otra forma va más absoluto olvido. Coto, ¿quieres hablar? Ya. Veamos, ¿qué otro? Sí, Fred. Dale nomás. Solo quería decir que algo que se me había olvidado decir, que cuando estaba haciendo la cuenta de Facebook, empecé a buscar cuentas anteriores y había uno que era de Zeitgeist Valdivia, que estaba hecho anteriormente pero ya no está activo. Así que, o sea, como que sigue existiendo la cuenta pero no hacen nada. Y empecé a agregar gente desde ahí. No sé cómo hacer para que, no sé, porque la gente no se vaya a ese y se vaya al de la Legión de los Ríos. ¿Tú me podrías mandar o dejar aquí mismo el link de esa cuenta Facebook como para poder ponerme en contacto con esa persona? Mira, yo me puse en contacto con el que la creó y dice que él ya no está, ¿cachai? Ni movimiento ni nada, ¿cachai? Como que por eso la cuestión ya está en activa como hace un año. Ya, ok, o sea, no hay actividad. No, mientras no aparezca en la página no va a ser aprobado como oficial. Esto no quiere decir que no sea válido también el trabajo de esas personas. Simplemente que necesitamos un nivel organizacional mucho más preciso. Forner, llegó otra persona. ¿Tienes micrófono, Forner? Hola, sí. Oye, una pregunta. ¿No te pudiste haber ubicado un nickname más complicado? Soy un gringo. Eso, mi nombre. Estoy en Santiago ahora, pero no entiendo mucho español. Ah, me parece que yo hablé contigo por Facebook, unos mensajes. Eres tú, ¿no? Sí, ya. Hola, hola, hola. Bienvenido. Tú me contaste que te quedas aquí hasta octubre más o menos. O sea, octubre, noviembre, por ahí. Sí, pero no sé, estoy buscando a un departamento ahora. Ah, parece que te quieres quedar más de la cuenta. Excelente. Bueno, bienvenido, Fortner. Sí, perfecto, gracias. Ahí vamos a ver si nos podemos juntar a las personas también. Lo que necesitamos ahora, estamos urgente consiguiéndonos un centro, una sede del movimiento acá en Chile para poder reunir más gente. En este minuto ya no cabe más gente en la oficina de Sebastián. Por lo tanto, estamos moviéndonos ya rápidamente con eso. Ahora, lo otro que podríamos hacer es hacer algo en algún parque. Teníamos pensado también con Seba realizar una actividad en Parque Padre Hurtado. Aquí podemos arrendar un quincho, creo que se llama, no recuerdo muy bien. Y ahí postearlo en el foro de la página y hacer algo interesante para que asistan todas las personas que no pueden asistir a las reuniones presenciales. Eso lo vamos a estar trabajando también, yo creo que dentro de la semana. Para las personas que quieren interactuar en un nivel mucho más físico. Y ojo que no soy gay, ya. Ya, dejando de lado la talla fome. Pablo, hola, ¿cómo estáis? Tanto tiempo. ¿Tienes micrófono? ¿Aló, aló? Hola, tanto tiempo. ¿Cómo has ¿Se estado? escucha o no? Sí, se te escucha bien. Ya, bacán. Oye, desaparecido, ¿cómo has estado? Cuenta algo. Nada, estaba ahí pura práctica y conociendo otra realidad. Ok. Me estoy volviendo a condiciones. Ah, ya, perfecto. Es bueno de repente entrar y salir de la Matrix. Sí, eso, mis viejos estaban medio aburridos de mí, entonces hice un cambio un poco nomás, pero ahora voy a volver a la contienda. Excelente. Ok, sigamos entonces. A ver, estamos en el reporte de los subchapters y coordinadores. Me parece que aquí ya no queda ningún coordinador más por dar reporte. Ah, vamos a leer lo que puso Juanjo. Espérenme un segundo. Juanjo tiene Atacama. Dice, bueno, hasta el momento voy recién encontrando gente y trato de explicarles y todo eso. Aunque hasta el momento no cachen mucho. Pero vamos bien. Juanjo, acuérdate que la idea es ingresar personas de la zona y de vez en cuando postear alguna información. Pero me parece que tú lo estás haciendo bastante bien. Te he visto ahí trabajando y posteando videos y ese tipo de cosas. Déjenme ubicar de nuevo la pauta que se me perdió por aquí. Ok, bueno, los otros organizadores regionales no están presentes. Vamos a saltarnos eso entonces. Ah, eso es importante. La base de datos sobre las contraseñas y los nombres de usuario de las cuentas Facebook está listo en su totalidad. Bueno, ahora me estaría faltando solamente la contraseña de los ríos. Coto, si tú me la puedes enviar a... ¿Me puedes dejar un mensaje aquí en el ventana privada? Espera, te voy a abrir una ventana privada para que me mandes la contraseña y nombre de usuario de la cuenta Facebook Los Ríos. Ok. ¿Cómo se abren las ventanas privadas? Tienes que apretar con botón derecho, cursor de mouse, sobre la persona que a la cual deseas mandarle un mensaje privado. Se te abre una ventana y ahí puedes escribir. Perdona, me falta un paso. Tienes que, ahí donde dice Open Text Chat. Una vez que apretas a la persona, seleccionas a la persona, apretas botón derecho del mouse y aparece Open Text Chat. Ahí puedes mandar mensajes privados. O haciendo doble clic en el usuario y te aparece en forma automática. Ya salió el informático. Ya. Sigamos entonces. Estaría lista entonces la base de datos de las cuentas Facebook. Para las personas que no tienen la guía de acción Facebook 2.0, pueden descargarla y está el link todavía disponible para las personas que quieran. Proyectos actuales. Hablamos sobre la charla sobre el futuro y nuestra vida a cargo de José Manuel. Está trabajando con Cecilia en este proyecto y en otro sobre intervenciones urbanas, que está bastante interesante. Vamos a estar comentando esto dentro del... Yo creo que el próximo domingo ya vamos a tener noticias más claras. Pero está bastante entretenido el tema de la intervención urbana. No vamos a decir mucho, pero vamos a esperar un poco a ver cómo se da eso. Bueno, el proyecto este de las charlas en el colegio también va a estar, según José Manuel, terminando y presentándose el próximo mes. Proyectos futuros, estamos tratando el circuito de conferencia, ya lo hablamos. Actividad en terreno, lo mencioné recién. Y vamos a pasar entonces al punto 3, noticias y anuncios internacionales. A ver, como punto más relevante de las noticias internacionales están las 8 semanas de charlas en la radio de Peter Joseph. Esto comienza el 29 de septiembre. Y Nelson, no sé si... Hola Nelson. Si tú puedes hacer un poco hablar de esto que estás más bien informado que yo, sobre los diferentes temas que se van a tratar, que son bastante, bastante complejos, pero muy interesantes respecto a estructura del movimiento, transición y otros temas de importancia. Si nos puedes hablar un poco de eso, Nelson. Ah, bueno, sí, claro. Me pillaste pegándole en un tag with me, así que lo van a poder leer luego. Pero mientras leo el Word que tengo acá, así que les comento, vienen justamente, como dice Fernando, ocho blog radio seguidos, una conferencia Los ocho blogs radio conforman, que se entienda el proyecto, conforman una sola conferencia y son distintos puntos. Es como una especie de social pathology o especie de Zeitgeist 3 por blog radio con distintos temas que paso a comentar en este momento, en un segundo. Ok, septiembre 29. Todo esto es a las 4 EDT. Creo que eso es a las 6 de la tarde, Chile. Septiembre 29, el movimiento Zeitgeist. Estructura interna y procesos. Toma de decisiones. El asunto del dinero y las acciones y desarrollo de los chapters. Octubre 6, revisión de la economía basada en recursos. Un modelo económico, lo que el sistema es y lo que no es y por qué. Octubre 13, un perfil del colapso. Ese va a estar bueno. Comprender las consecuencias venideras de la deliberada destrucción de nuestro entorno natural producto del cáncer económico monetario y cómo probablemente se desarrollará dentro del orden social. Octubre 20, la transición. ¿Cómo sobrevivir? Bancos de tiempo, boicots, servicios públicos. Hogares con energías renovables independientes y otras soluciones temporales. ¿Cómo mantener el cuadro completo, the full picture, siendo proactivo ahora? Octubre 27. Soluciones a deficiencias en salud. La tecnología moderna aplicada, energía, comida, agua, minerales y la práctica de la sustitución. Noviembre 3. Dame un segundo para bajar. Ok, noviembre 3. Perfil de sustentabilidad. ¿Cómo la habilidad tecnológica conocida hasta ahora está solo al nivel de los valores culturales? Es decir, vale callampa. Está condicionada por los valores culturales. Noviembre 10. El clasismo estructural. El fin de la edad oscura. Un repaso acerca de la extensión del racismo en la estructura de clases y cómo es percibida como normal por el público condicionado. Otro punto es que también se discutirá la falta de atención al racismo y al clasismo y el poder de grupo hacia la mentalidad enfermiza de pandillas. Noviembre 17, que es el último. Ataques y quejas. Revisión de lo anterior, que fue el último blog radio que Peter Joseph hizo. Y una vez más, se considerará los posibles ataques y quejas de todo el mundo, ya sean internos o externos, y se les dará dirección a cada uno de ellos en forma objetiva. Ese es el programa que tienen para las próximas semanas, todos los días miércoles, con Peter Joseph en blog radio. Se viene muy, muy, muy interesante. ¿Él solo va a hablar de todos esos temas? Sí, pero son 8 semanas. Yo creo que va a servir bastante a nivel de movimiento poder entender ciertas cosas que están un poco en el aire y o para algunas personas que están especulando un poco cómo podría ser en la transición como yo. Pero va a estar muy, muy, muy, muy, muy, muy interesante. Bueno, Nelson, hay que esperar, sí. Nelson, si tú tienes alguna noticia, yo... bueno, tú sabes que me fui, por lo tanto no alcancé a captar qué otra cosa interesante a nivel internacional se dio ahí en el capítulo de Latinoamérica. Ah, sí, claro. Dame un segundo que estoy pegando en un tag with me para que todos lo puedan leer. En este momento lo voy a compartir, el programa de los blogs radio. Y luego reviso lo que tenía en la pauta ahí en Latinoamérica para compartirlo con ustedes. Muchas gracias, señor coordinador del latinoamericano. Ok, ahí está algo de lo que mencioné. Probablemente hayan... alguna falta ortográfica o lo que sea. La Vale le echó una mano y a traducir algunas cosas, pero... Uy. Hay palabras que yo no sé de dónde saca Peter Joseph. De verdad que no existen, no existen. Así que, por favor, comprensión. Es el primer borrador de lo que viene en los programas radiales. Paso entonces a revisar, dame un segundo para revisar, porque voy a solamente mencionar los proyectos nuevos, algunas actualizaciones de los proyectos antiguos, en lo que refiere a Latinoamérica. Ok, proyectos, reportes, mejoras y nuevos proyectos. Hay, en términos de proyectos nuevos, no sé si ya lo comentaste, Fernando, un proyecto que se llame Video Llame Ya, y parece que Sebastián lo escuchó, que es una clase de, es una forma de emular estos programas de no sé, pues de Compress Optronic. Está cansado de esos rollitos que le estorban. Está cansado de hacer ejercicios como loco. Nosotros le tenemos la solución. Llame ya. Y cosas por el estilo. Hay una Hay un informerciales, infomerciales, justamente Sebastián. Entonces hay un proyecto de generar infomercial a nivel latinoamericano con, ¿está cansado de las guerras? ¿Está cansado de los asaltos en las calles? ¿Está cansado de pagar deudas? ¿Está cansado de un montón de cosas? Ustedes saben, pues, vamos por el proyecto Venus. Pues bueno, nosotros tenemos la solución. Llame ya, contacte a Venus Project, contacte a... Y bueno, la gente de Latinoamérica y específicamente Gabriel Vivas en Colombia están lanzando este proyecto ahora para que se geste a nivel latinoamericano con las banderitas y los teléfonos y las páginas web y todo eso en un video que va a salir por YouTube o otros medios de difusión. Llame ya, justamente. Llame ya y los teléfonos de los coordinadores, las páginas web de los distintos lugares de Chile. Venezuela, Argentina, Costa Rica, Perú, Paraguay, Colombia, Venezuela, etcétera, ofreciendo esta alternativa como un video en cierta forma, una parodia de lo que son los Llame Ya. Hay un proyecto también que es, y esto te lo no lo alcancé a comentar, Fernando, es que en Chile hay una sala que se llama Preguntas y Respuestas. Y gente de Latinoamérica está pidiendo que eso sea a nivel latinoamericano. Así que creo que lo podemos estudiar en el futuro, en los próximos días, de que esa sala pase a ser a nivel latinoamericano, para que todos puedan asistir. De hecho, ya nos ha pasado que tenemos gente de todos lados. Que esa sala tenga un horario y que tenga una forma, puede ser la misma que tiene en este momento, pero que reciba a gente de toda Latinoamérica. Ese es un proyecto que está ahí, preguntas y respuestas a nivel Latinoamérica, entre paréntesis Chile. Hay otro proyecto nuevo que es los recordatorios. Ese no es proyecto, eso es más bien un anuncio porque ya se está cumpliendo lo que son los recordatorios de reuniones por Google Calendar. Hay que estudiar que los coordinadores tengan una cuenta Gmail para que puedan usar Google Calendar y de esta manera se automatiza y no hay que enviar recordatorios, simplemente lo hace el robot. Pero también, como dijo Sonia en Colombia, iría con un enganche. Estos recordatorios para las reuniones engancharían con alguna actualidad de cada uno de los chapters. Es decir, tú haces una reunión en Chile y dices, vamos a el punto principal o el punto de farándula que vamos a tratar esta reunión es, Piñera dijo tal cosa en tal reunión en Europa. O no sé, dónde, Estados Unidos, dónde ande, no tengo idea. Y simplemente llama la atención de la gente hacia los temas faranduleros y luego le pasas toda la pauta de Movimiento Sigues. Es una especie de trampa, pero bueno, es una idea de Sonia, no es mía. Reporte Sigues, eso tenemos que esperar hasta 29 de, perdón, hasta 30 de septiembre, porque la página que nos ofrecieron para trabajar junto con el CTM Chapter, la página nueva, está en este momento caída y tienen problemas de servidor y si lo revisan van a ver que lo que es Sigues, que es muy similar a Google Earth, viene solamente a fin de mes. Lo que refiere al boletín de Latinoamérica, un reporte es que se va a crear un blog conjunto, es decir, antes de gestar el newsletter latinoamericano, se va a crear un blog en conjunto por todos los capítulos de Latinoamérica y luego tú recoges simplemente los RSS, las noticias, y desde ahí nace entonces el boletín. Y LatinBot, que también recibe mejoras, se ha propuesto que tenga un libro del mes, que tenga un video de la semana, que tenga otro material periódico y que se publiquen calendarios y horarios de programación como si fuera esto una especie de cine o algo por el estilo, no sé, un radio teatro o algo por el estilo. Así que todo esto se va a implementar en las próximas semanas. Eso en términos de proyecto y creo que eso es todo lo que tenía que comentar hoy día, Fernando. Muchas gracias, Nelson. Ócale, entonces vamos a seguir. Bueno, queda un puro punto por de mencionar. Ócale, ya, esto tiene que ir con los anuncios y noticias internacionales. Red Venus. Esta información es una información que anda circulando, no es nada confirmado aún, pero se los comento de todas formas. La Red Venus es una idea que tuvo Arturo de Colombia, actualmente reside en Francia. Entonces le está hablando con Roxanne y con Jack Fresco para poder impartir un sistema globalizado de electivos educacionales con respecto a la economía basada en recursos. Ahí estamos teniendo nos estamos comunicando vía correo electrónico para poder ver cómo podemos esto, hacer esto, programarlo bien e implementarlo acá también en Chile. Cuando tenga noticias más detalladas sobre este proyecto, lo voy a estar mencionando acá en el capítulo chileno. Por el momento está todavía como un proyecto piloto y apenas sepa algo más decisivo, se los menciono. Estaríamos listos ya con los reportes respecto al capítulo de hoy. Si alguien tiene alguna consulta o duda, puede decirlo ahora. Ojo que con respecto a las radios que va a emitir Peter Joseph, es importante que, bueno, las personas que manejan un poco inglés o que entienden un poco inglés, que estén presentes, que las escuchen, porque me parece que va a haber información bastante importante ahí para sacar algunas conclusiones y también poder dar algunos pasos. Estaríamos listos si alguien quiere agregar nuevamente, repito, de lo contrario estaríamos cerrando la grabación. Sforner, ¿cómo puedo estar más activo con ustedes? Bueno, básicamente conectándote a TS, estamos comunicando por esta herramienta y también, bueno, lamentablemente, como te comento, las reuniones presenciales están ya. Estamos teniendo un problema de espacio con la gente. Pero a lo mejor podemos organizar alguna juntada en algún parque para conocernos mejor y de esa forma también expandir los lazos aquí a nivel de movimiento. Cualquier cosa yo te estoy. Perdón, cualquier cosa yo te estoy mandando un correo. Déjame tu correo de todas formas. Okay, ya. Para organizar algo. Perfecto. Ya, gracias. Oye, Forner, sería interesante que nos contaras un poco cómo ha sido tu visita acá a Chile, que si te has puesto en contacto con, aparte de nosotros, con alguna otra persona del movimiento o del proyecto Veno. Aquí en Chile estoy feliz, pero no estaba hablando con más gente sobre Venus Project. Perfecto. Tú me comentaste que querías hacer algo, alguna actividad en callejera. ¿Podríamos organizar algo simple, repartir folletos o volantes con información? Y de esa forma nos podríamos conocer. Sí. Ya tengo información, pero es en inglés y quiero que traducirlo con ustedes o no sé. ¿Qué tipo de información tienes? Es Forner. Información sobre el movimiento y no sé, información general. Ya, porque podríamos de repente, tú me puedes mandar un correo, te voy a dejar mi correo por si tienes alguna duda o consulta. Y de repente me puedes mandar esa información para ver si aquí en Chile ya la tenemos traducida. Y de esa Ya, forma. okay. Ahorrarnos esfuerzos de duplicación. Te dejo mi correo. Ócale. Estaríamos entonces con el reporte del capítulo chileno del día 26 de septiembre. Muchas gracias a todas las personas presentes y a las personas también que escuchan la grabación. Esto va a estar, bueno, como siempre está disponible aquí en la sala de capítulo por TS3 y también en el foro del movimiento, de la página oficial del movimiento Zeitgeist Chile. Gracias a todos, vamos a cortar esto.